¿Es posible comer el lechón hoy y matarlo mañana? ¡Es posible! Mi compay Simón, a comer el lechón, mi compay Simón. Este año te lo juro que no me voy a perder, porque tengo que comer el lechón hasta se arduro. Yo me tengo que ahumar y no termino hasta enero. Que va viejo, yo no quiero que me vengan a contar. A comer el lechón, mi compay Simón, a comer el lechón, mi compay Simón. Lechón asado y lechuga, Rosendo y frijoles negros, el guanajo, la pechuga, la gandinga pa' mi suegro. El vino será cubano, las uvas vendrán de Europa, estaremos viento en popa. A comer el lechón, mi compay Simón. A comer el lechón, mi compay Simón. Pechuga, guanajo, lechuga y lechón. A comer el lechón, mi compay Simón. Marcelino y Chomán bailan el son. A comer el lechón, mi compay Simón. Me como el vino y me como el turrón. A comer el lechón, mi compay Simón. Chapotín se comió el lechón. A comer lechón, a comer lechón.